oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro amigo Nacho Álvarez González, cada vez mejor luqueado, tiene así una cosa que cómo va transformándose este muchacho, una maravilla. Sabes que podés comunicarte con nosotros, ¿a través de dónde? A través del Facebook, oidmortales2011, a través del email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página, www.oidmortales.com.ar. Podés volver a escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar, los martes y sábados al mediodía. Y si no, Luis, te escucho. Y si no, podés volver a escucharnos si estás por el Partido de la Costa en Santa Teresita, por Radio Libre 96.3 los martes a las 20 horas. También por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20. Por Radio Nauta de La Plata, FM 106.3, o a través de la web por www.radionauta.com.ar, los viernes a las 17, y retomamos a partir de este programa, el primero del mes de junio, con Radio Nehuen, radio, www.radionehuen.com.ar, los martes a las 19 horas, así que, bueno, completada la grilla de nuestras radios amigas que nos retransmiten. ¿Estás muteada, Cristina? A ver qué pasó. Es que estaba con un poco de tos y entonces preferí mutearme para no hacer un concierto de toses. Estamos igual. Mucha gente. A mí me va a pasar lo mismo en cualquier momento. Sí, estamos así como medio apestados. O sea, ahora no hay COVID, pero hay tantas otras cosas que no sabemos qué son, que es un problema. Ahora es el virus desconocido y es una virosis, te dicen. Y tengo claro. Dolor de panza y es una virosis. Y tengo diarrea y es otra virosis. Y tengo tos y es una virosis. Bien, divino, pero hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, así que vamos a charlar con alguien de Acumar, creo, Luis, con sí. Macarena Fernández Rial, acerca de este día, ¿verdad? Sí, vamos a charlar sobre por qué este día, pero más específicamente también qué hace Acumar, porque ella es coordinadora de educación socioambiental de Acumar, o sea que trabaja fundamentalmente en la parte de la capacitación, tanto alumnos en las escuelas de la cuenca como docentes, pero ya nos va a explicar ella, ¿no? Además, que creo que el tema hace ya un par de años que se conversó, que no es el día del medio ambiente, es el día del ambiente, ¿no? Ajá. No, sino el medio ambiente, ¿qué sería? ¿Cuál sería el otro medio? Y es como la media naranja, digamos, una cosa así. Claro, por eso. Pero no, entonces no, es el día del ambiente, o sea, hoy 5 sí, de junio. Lo denominan yo he leído últimamente que los denominan el día del ambiente. Ajá. El día, y hoy es el Día Internacional del Ambiente, ¿no? Ah, ok, para hablar con más propiedad. Bien, bien, Luis. Bueno. Y después vamos a charlar con un compañero acá de la retaguardia, de los comienzos, creo que de tanto de él como nuestros en la radio, aquí en este espacio, que es el doctor Alfredo Grande. Él es médico psicoanalista,

lunes la musicalización pasa por los cumpleaños. Estamos en la semana del cumpleaños de Alejandro Lerner. 6-6 va a cumplir. Nació en Buenos Aires un 8 de junio. Y estábamos escuchando uno de sus temas. Tiene un montón de temas. Pero bueno, como para cambiar un poquito, porque creo que siempre más o menos íbamos escuchando los mismos. Este tema es Secretos, que decía, hay algo que te tengo que decir y no me animo. Tantas veces a uno le ha pasado que tenía que decir algo y no se animaba. Y no estábamos hablando ni de amor, ni de pareja. Estábamos hablando de tantas situaciones en la vida cuando uno era chico y se había mandado una macana, ¿no? Y decía, tengo que decirte algo y no me animo, ¿no? Esto de, bueno, nada, cosas de recuerdos de la infancia y tantas otras oportunidades en las que uno ha vivido y ha pensado en esto, ¿no? Tengo que decirle algo a alguien y no me animo. Luis, si querés, ¿vos estás animado para decirnos algo o tenés que pensarlo? No. Quería comentar la situación de los trabajadores y trabajadoras de prensa. No sé si saben, lo hemos hablado creo en alguna oportunidad, el pasado mes de enero, más precisamente el 23, el Ministerio de Trabajo le había otorgado la personería gremial al CIPREVA, al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, nuestro sindicato. Sí, yo estuve en el festejo. Estuviste, bueno. El resultado de esa aprobación, de esa resolución, fue porque se pudo constatar legalmente, tal como dice la ley de asociaciones profesionales, que el CIPREVA es el sindicato más numeroso, es el sindicato más representativo y que es el que en instancias de paritarias es el que tiene la representación legal para sentarse a discutir con las cámaras patronales de todos los medios gráficos, televisivos, radiales. Pero hete aquí que la UDBA, el gremio que históricamente se sentaba a discutir paritarias con la patronal, que son parte de ellos, ¿no? No nos olvidemos que, por ejemplo, Víctor Santamaría, que es del Grupo Octubre y es el dueño, entre otros, de Canal 9, de Página 12, dirigente sindical, es uno de los también, sin ser integrante de la UDBA, uno de los, de los que siempre transan a la baja. Los trabajadores de prensa en estos últimos 5 años perdieron el 51% del poder adquisitivo del salario. Es uno de los gremios más bajos en salario que tiene el país. Y ahora, ¿qué es lo que pasó? Hace unos días, la UDBA, este gremio burocrático que no representa absolutamente a nadie, presentó un amparo judicial para rebatir esta resolución del Ministerio de Trabajo, de haberle dado al CIPREVA la personería gremial. Y esto quedó entonces en stand-by, porque al haber un amparo judicial no se puede sentar las partes a discutir, y por supuesto las cámaras empresariales no tienen ningún interés en sentarse con el CIPREVA. Conviene sentarse con la UDBA, que negocian un 4, un 5% de aumento por mes, una cosa así. Y ahora, mañana, entonces, nuestro sindicato, así estaremos, convocan a una jornada a partir de las 10 de la mañana en las puertas de la Cámara, la Cámara de Relaciones del Trabajo, la Cámara de Apelaciones. Para nada, forzar un poco al Poder Judicial, ¿no?, la Cámara Federal, de que tengan una resolución lo antes posible sobre este tema para destrabar esta situación. Entonces, mañana, a partir de las 10, vamos a estar allí en las puertas de la Cámara Nacional del Trabajo, porque luego a las 11 La concentración es en la Cámara de Apelaciones del Trabajo, a las 10 de la mañana en Avenida Roque Sáenz Peña, 1190, en Diagonal Norte entre Libertad y 9 de Julio. Y luego a las 11 va a haber una conferencia por el Día del Periodista dando un informe socioeconómico. Pero entre las 10 y las 13 horas va a haber un apagón de noticias en todas las redacciones. Así que esto es una información que queremos dar para estar mañana, en vísperas del Día del Periodista, nuestro día, el día miércoles 7 de julio. Y allí, bueno, también habrá algunas actividades. El día 10 habrá un pequeño encuentro en nuestro sindicato a la noche, entre todos los trabajadores y trabajadores de prensa, pero la cita es mañana, a partir de las 10 de la mañana, estaremos allí en Avenida Roque Sáenz Peña, 1190, la concentración en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Bien. Y bueno, y saludar ya a todos los compañeros y compañeras periodistas, y que, bueno, justamente, ¿no?, justo en estos días, un reclamo justo, como sucede con tantas otras profesiones, ¿no? Pensando ahora un poco en los trabajadores de salud, si uno pudiera hacer un apagón de salud, pensaba, pero no podemos, supuestamente no podemos parar las guardias, no podemos, pero claro. Nada, es también el retraso salarial, una recomposición salarial seria. Está todo tan complicado en estos tiempos. Bueno, por suerte el ministro de Salud se tomó una licencia, ¿no? Después del escobazo que le pegaron. Ah, escuché algo, ¿no? Que Quiroz se tomó, claro, y ya no puede aparecer más, es un papelón. 24 horas antes estaba diciendo que estaba ahí frente a la precandidatura a jefe de gobierno, y le dieron un plumazo que lo mandaron a la casa. Se debe de estar recuperando de los chichones que tiene en la cabeza. Bueno, digamos que los trabajadores de salud o las trabajadoras de salud nos sentimos reconfortados de que pueda sentir lo mismo que sentimos nosotros cuando vamos a una recomposición salarial y nos contesta de la misma manera. O sea, por lo menos recibió un poco más de su propia medicina. Confió en quien pensaba que le iban a dar lo que le iban a dar, y le dieron una flor de patada en el culo, voy a decirlo clarito, en castellano rioplatense, por si no se entendió, la misma patada en el culo que nos ofrecen a nosotros cada vez que nos sentamos en la paritaria, y en lugar de darnos algo, nos van sacando de lo que nos iban a dar. O sea, yo iba a tener un porcentaje en el mes de junio que ahora ya no lo tengo, porque ya me dieron algo por adelantado. Es joda, viejo, es joda. Así que bueno, que se recupere, ¿no? Son unos días, un poco de terapia. ¿Y quién queda ahora? ¿Quién es el viceministro? No me avisaron, Luis. Yo dije que cualquier cosa voy, pero no me. ¿Pero no tenía, no tenía viceministro? No. Ah, ¿no había viceministro? No, que yo sepa, no. Ah, mirá vos. No. Y aparte, bueno, él era reconocido por él mismo como quien tenía la mejor imagen de toda la gente que rodeaba a Larreta. Claro, sí, sí. Bueno, pero viste lo que es, tener un primo con apellido, polenta. Con apellido y con polenta. Y viste, bueno, vos no tenés ningún primo, Varela. Con el nombre no me alcanza, Luis. Con mi nombre no me alcanza. El apellido te canto un tango, pero con el nombre... Es más, algunos cuando le digo cómo me llaman me ponen unas caritas que no sé qué decirle, viste. Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, vamos ya, que no sé cómo seguimos. Una pauta, dale, Nacho. Vamos, Nacho, sí, volvemos. Sabe. Menos mal que lo tenemos a Nacho. Las 21, quédate escuchando Oíd Mortales.

buscaron la reacción corporativa, la encontraron, ¿para qué? Y bueno, si alguien puede entender algunas cosas de este gobierno, que me la explique, porque yo hay cosas que realmente no. Porque uno puede tirarse un tiro a los pies, pero más arriba de los pies ya no conviene. Sí, no, no, no. Bueno, Alfredo, gracias. Gracias, Alfredo. Gracias a ustedes. Y buen programa para dentro de un rato. Muy didáctico. Fuerte abrazo, fuerte abrazo. Gracias. Chau, chau, gracias, chau. Bueno, Nacho, nos estamos yendo, ¿sí? Nos vamos a ir con un tema de Memphis, porque estamos en fecha que muy joven, 53 años creo que tenía, en un accidente de auto, Adrián Fernando Otero, el líder de Memphis, la blusera, hacía mucho que no lo pasábamos, fallecía. Así que vamos a irnos con la flor más bella de Memphis, la blusera. Gracias a Julio Pardo en la M690. Gracias, Nacho, como siempre, aquí en la retaguardia. Luis, nos vemos el próximo lunes, ¿te parece? Sí, sí, cómo no. Y en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, Nacho. Chau, Cristina. Chau. Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas, ya más que el sol. Baila y se dibuja en la luna cuando se pierde en la bruma. Parece flotar. Ella es de la tierra, de mujeres divinas. Ella es argentina.